ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace un momento en el Salmo, ¿cómo cantamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo cantamos? Señor, dichoso los que viven en... Le hacemos: Señor, dichoso los que viven en tu casa. Otra vez. Cantaron mejor los de este lado, ¿eh? A ver, vamos a ver aquí. Señor, y ahora sí ya se emparejaron. Le dice un niño a otro niño: ya me quiero ir de mi casa. Y dice el niño: ¿y por qué? Y dice este niño que se quería ir de su hogar: mira, mi papá y mi mamá normalmente se la pasan peleando. Mi papá no le da la quincena a mi mamá. Mi papá piensa que con solo darle un dinero, ya con eso ya resolvió todo. Y cuando mi mamá le dice que alguien de nosotros está enfermo o va mal en la escuela, mi papá le dice: ese es problema tuyo. Yo ya te di dinero. Por eso me quiero ir de mi casa. Y dice el niño: ah, caray. Y dice el niño: ¿y qué más? Y mi papá el otro día le dijo a mi mamá: esposa mía, ¿sabes qué? Ya no te quiero. ¿Eso le dijo? Sí, le dijo. ¿Y qué más le dijo? Le dijo: necesito mi espacio. ¿Y qué tiempo tienen sus papás de casados? Tienen 10 años. Y mi papá le dijo a mi mamá que ya se cansó de ella, que se casó enamorado, pero que ahora quiere su espacio. Quiere irse al antro con sus amigos porque él piensa que todavía es joven. Y dice: necesito mi espacio. Siento que me hostigas. Siento que me exiges mucho. Y como que cuando me casé contigo no estaba preparado para eso. Y le dice el otro niño: tu papá debe ser muy moderno. porque los únicos que piden su espacio son los papás modernos, aquellos que no han entendido que cuando dijeron te acepto como esposa, entendían que la esposa se iba a meter en todos los espacios de su vida. Y dice el niño, qué rara es tu familia. Y dice el otro, sí, por eso me quiero ir de mi casa. Y también me quiero ir de mi casa porque cuando les digo a mi papá que me lleven a misa, mi mamá dice que a pesar de los problemas que tiene, ella no entiende dónde está Dios. Que creo que Dios se ha olvidado de nosotros. Y dice que me va a meter a una escuela de monjas para que ellas me eduquen en la religión. Y eso dicen en tu familia. Sí, pues qué rara es tu familia. Por eso me quiero ir de mi casa. Y dice el otro niño. Y fíjate que también dicen que en todo esto parece ser una familia normal. Pues qué no, qué avanzada está tu familia. ¿Y qué más dicen en tu casa? Cuando yo les digo que me tienen que llevar a misa, mi mamá dice que me va a llevar cuando le nazca. ¿Qué rara es tu familia? Pues esa es mi familia. Y dice el otro niño, en la mía, mi papá y mi mamá se casaron por la iglesia y no son lo más perfecto, pero cuando veo que se enojan, yo les digo que ojalá se pongan en paz. ¿Y qué hacen? Rezamos. Pues qué bonita es tu familia. ¿Y qué más? Mi papá sale de trabajar a las 10 de la noche. ¿Y a qué hora llega a tu casa? A las 15. ¿Y el tuyo? Dice, no, el mío sale de trabajar a las 8 de la noche. ¿Y a qué hora llega? Dice, llega al 5 para las 10 de la noche. Dice, no, de la mañana del otro día. Ah, qué raro es tu familia. ¿Y qué más hace la tuya? Dice, la mía, mi papá y mi mamá tienen una hora de adoración en la capilla de adoración perpetua Monte Carmelo. Ah, ¿y qué más? Dice, mi familia, mis papás nos mandan a una escuela normal, pero ellos nos dan el catecismo. Ah, ¿y se pelean en tu familia? A veces, pero nos contentamos. ¿Y tu papá en qué trabaja? Dice, mira, niño raro, primero dime en qué trabaja el tuyo. Y dice, pues el mío trabaja, es alto funcionario de gobierno y gana mucho dinero, demasiado. Y dice, ¿y el tuyo? El mío es un mecánico. No gana mucho dinero. No, pero estamos en paz con Dios. Y dice el otro, ay, seguro que ya se enredaron cuál es el niño bueno y el niño malo, ¿va? Sí, porque yo también. Y entonces el niño que se quería ir de su casa y que escucha al otro cómo está de emocionado y con su familia y que él va trabajando y va más o menos, ¿qué creen que le dijo el niño que se quería ir de su casa al otro niño? Le dijo, amigo, dichosos los que viven en tu casa. Ah, ¿verdad? Eso no se le esperaban, ¿verdad? Yo tampoco, me la acabo de inventar. Dichosos los que viven en tu casa. ¿Por qué? Porque a veces hay niños, hay papás, hay esposos que dicen, dichosos los que viven en tu casa. ¿Qué ambiente has creado de familia? ¿Por qué es eso? Qué feo que nuestras familias hoy están en un clima de individualismo. La Virgen, cuando se encuentra a Jesús, le dice, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. La Virgen no le dice a Jesús, uy, qué bueno que te encuentro, chamaco malvado, porque yo te he estado buscando, pero tu padre ya ves de que se va con sus amigotes. La Virgen no le dice eso a Jesús, le dice, tu padre y yo. Pero hoy estamos en un ambiente donde lo llega a lastimar tanto lo individualista. El día 24 por la noche y mañana 31 por la noche van a ser ustedes testigos de un verdadero individualismo, donde de 10 que están a la mesa, 9 están totalmente conectados con el exterior, con un teléfono celular, así. Tic, tic, tic, tic. Feliz año, te extraño. Tan cercanos de los que están tan lejos, ayúdenme, y tan lejos de los que están tan cerca. Otra vez, tan cercanos de los que están tan lejos y tan lejos de los que están tan cerca. Y el papá le dice: oye, chamaco, ponme atención. Ajá, ahorita. Y de esas de que saca uno la lengua, que parece que sacando la lengua escribe uno más rápido porque le hacen así. ¡Qué feo! ¿Saben qué, papás? Ustedes tienen la culpa, porque también ustedes mismos le dicen a los reyes magos: tráile a mi hijo un teléfono, tráile a mi hijo un iPod, para que el chamaco se conecte esos cablecitos aquí y asunto arreglado. Para que los reyes les traigan una tableta y el chamaco, cuando se enoja con ustedes, se encierra en la habitación y asunto arreglado, conectado con el exterior y con los que están ahí, ¿qué hubo? La Virgen dice: tu padre y yo. Y hoy en nuestras familias, cada uno de sus miembros está totalmente preocupado por cómo se siente él. El otro, que se lo coma un león. Dice el esposo nuevo: ya me cansé de ti, necesito mi espacio, me agobias, creo que es mejor separarnos. Y dice la esposa: oye, espérate, es que yo no siento eso. ¿Y nuestros hijos? Y dice él: mira, de cómo te sientas tú y de cómo se sientan nuestros hijos, ese no es problema mío. La solución o la conclusión parte de que yo ya no estoy a gusto con ustedes. Hoy estamos en un ambiente y en una cultura de lo que a mí me interesa está bien. Y mientras lo que a mí me interesa esté bien, verso, al otro que se lo lleve el tren. Si a mí lo que me interesa está bien, al otro que se lo lleve el tren. Tenemos que reaccionar. Tenemos que poner más en juego los valores de nuestra familia. La familia fundamentalmente es aquella a la que nosotros le debemos nuestra forma de ser, de caminar, de pensar. No sé si les ha pasado que a los que a veces no queremos mucho a nuestros papás, nos dicen: ya entiendo por qué no lo quieres. Piensas igual que él. Te ríes igual que él. Comes igual que él. Tú también le metes los dedos a la comida, igual que tu papá. Caminas igual que él. Toses igual que él. Así es que es tu familia. Con la familia tenemos una historia. Tenemos triunfos, derrotas. Es tu familia. Me dirijo a los que tienen menos de 22 años. A veces el que tiene menos de 22 dice: déjame, mamá, déjame, papá. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Cuando Jesús dice que vive sometido a sus papás cuando regresó a Jerusalén. Y a veces cuando tenemos menos de 22, pensamos que los papás no tienen nada que hacer en nuestras decisiones. Qué pena que sí, porque nuestro cerebro, mientras no tengamos los 22 años, no está lo suficientemente maduro como para tomar decisiones trascendentales, nos guste o no. Si algunos que tenemos 40 y tantos andamos metiendo la pata, ahora imagínense uno de 17. Por tanto, si queremos conservar nuestras familias, queridos jóvenes, vivan sometidos a la autoridad y a las decisiones de sus papás, les guste o no les guste. Si no quieren rascarse o jalarse los pelos después. Dios bendiga a nuestras familias. ¿Por qué? Porque si una institución o dos instituciones quiere echar abajo el diablillo, son las siguientes: familias y sacerdocio. Esas son las dos instituciones de Dios que el diablo no quiere. Pero no le echemos la culpa al pobre diablo, porque ya suficientes cargas trae el pobre. La culpa en muchas veces es nuestra. Que Dios bendiga a nuestras familias. Quiérela con tus miembros, con sus errores, con sus logros y con sus proyectos. Felicidades a ustedes, familias. De pie, por favor. Bien, ahora ha llegado el momento de la verdad. Papá o mamá va a decir, papá le va a decir a mamá: mujer, qué fregona eres, porque si no fuera por ti, esta familia va para abajo. Te reconozco que te levantas tan temprano y te duermes tan tarde. Ah, pero eso sí, no se me olvida que se quema hasta el agua contigo, por ejemplo. Y la esposa puede decirle al esposo: te admiro por esto, pero de allá que me entregues la quincena completa, creo que hasta que te mueras. Creo que nunca. Y los papás le pueden decir a los hijos: hijos, vamos a hacer de esta familia algo bonito. ¿Para qué complicárnosla tanto? No añoren la familia de otros. La nuestra es la bonita. La nuestra es única. Y qué bueno que sea única, porque imagínense dos como esa. Y díganle también los hijos a los papás: papás, ya no se peleen, échenle ganas. Tienen 10 minutos para platicar. Oigan bien, no sea que nada más se agarren y se queden así viendo así. No, platiquen. Porque ya me ha tocado ver que agarran y se agarran así. Perfectos extraños. Hablen, igual que hace un rato, como los jugadores de fútbol americano. Júntense como familia. Una, dos, tres. Órale. Si alguien está siendo atacado, defiéndase. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora díganse como el Pompín Iglesias. El Pompín, no sé si era iglesia. ¡Qué bonita familia! Dense un beso, un abrazote. ¡Qué bonita familia tenemos! Eso, eso. Muy bien. Dense un aplauso como familia. Órale. Muy bien. Ahora les van a repartir el credo. Ahora sí, repartimos el credo. Javier, vete con tu familia. Déjame aquí el credo. Vete allá con tu familia. Ándale, abrazarlos un momentito, a darles un beso en la mejilla. Órale, Javier. Repártanles el credo, por favor. De este lado falta quien reparta, ¿eh? Ese credo lo van a poder hacer en tres y lo van a poder llevar en su billetera o en su bolso. Cuando tengan momentos bonitos, recen el credo. Y cuando salga la bronca de un padre o de un obispo en el periódico, también recen el credo. Pues sí, nunca uno sabe, ¿verdad? Cuando lleguemos al tema de la iglesia, que es una, santa, no se dice, creo en la iglesia que es una santa, porque andamos buscando qué santa es la iglesia, ¿no? Una santa, no, es la iglesia es una, coma, santa, católica. Y es santa porque tú como iglesia vas procurando echarle ganas a ser santo. Y es santa porque Dios que la ha fundado es santo. Parece que ya la mayoría tienen. Si cuando termine la misa alguien quiere llevarle el credo a su tío que es ateo, aquí tenemos más, ¿eh?